Según el periódico digital surcoreano Voz del Pueblo, la vanguardia por la reunificación de Surcorea efectuó el día 8 delante del muelle 8 del puerto de Busan el acto contra el intento norteamericano de emplazar SAT e instalar el laboratorio de armas bioquímicas. A continuación de esta actividad, la cual fue también el acto constituyente de dicha organización integrada por las vanguardias de reunificación por sectores como los obreros, mujeres y jóvenes estudiantes, sus participantes desplegaron actividades de propaganda en distintos lugares de la ciudad.